viernes 29 de marzo, para estudiar y meditar. Lee Ante el Tribunal Supremo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 249 a la 260, y El Fin del Conflicto, en El Conflicto de los Siglos, páginas 643 a la 657. El libro de Apocalipsis concluye con lo presentado al comienzo, la segunda venida de Cristo con poder y gloria y el establecimiento del reino eterno de Dios. La venida de Cristo, cuando finalmente Él se unirá a su esposa, es el punto culminante del libro. Sin embargo, el libro no quiere poner estos acontecimientos en un contexto poco realista. El hecho de que Jesús viene pronto es la primera realidad. La segunda realidad es que todavía estamos aquí esperando su venida. Mientras esperamos, debemos tener una comprensión clara de los mensajes de Apocalipsis y podemos adquirir esta comprensión si leemos el libro vez tras vez hasta que llegue el fin de todas las cosas. Los mensajes del libro de Apocalipsis nos recuerdan constantemente, mientras esperamos, que no debemos enfocarnos en las cosas del mundo, sino fijar nuestra vista en el cielo y en aquel que es nuestra única esperanza. El Cristo de Apocalipsis es la respuesta a todas las esperanzas y los anhelos de la humanidad en medio de los enigmas y las incertidumbres de la vida. Él tiene el futuro de este mundo y nuestro propio futuro en sus manos. El libro también nos recuerda que antes de que llegue el fin se nos confía la tarea de proclamar el mensaje de su pronto regreso a todo el mundo. Nuestra espera de su regreso no es pasiva, sino activa. El Espíritu y la Esposa dicen ven, Apocalipsis 22:17. Debemos unirnos a ese llamado. Es una buena noticia y como tal debemos proclamarla a los habitantes del mundo. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en el milenio y en el juicio de los impíos muertos que tendrá lugar recién después del milenio. Los salvados tendrán 1000 años para obtener respuestas a sus preguntas. Recién entonces Dios traerá el castigo sobre los perdidos. ¿Esa verdad qué nos revela acerca de Dios? 2. Apocalipsis 1:3 promete bendiciones para quienes escuchen, lean, obedezcan y guarden las palabras de las profecías de Apocalipsis. Al concluir nuestro estudio de este libro, ¿qué cosa descubriste que debes tomar en cuenta y guardar?